Bueno, seguimos con la información. Se viene el día del trabajador, la trabajadora, la trabajadora y trabajador de empleado de comercio. ¿Cómo anda, Jorge Durante? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, Américo. ¿Cómo te va? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, concretamente el día de empleado de comercio es el día lunes, pero ¿qué pasa en Gálvez? Exactamente, bien lo decís vos, el 26 de septiembre es el Día del Empleado de Comercio a nivel nacional, digamos. Nosotros, en Gálvez precisamente, contamos con la ordenanza que dio aval a la Ley del Descanso Dominical, por lo tanto la Ley 13.441, y dentro de esa ley establece que el Día del Empleado de Comercio se festeja siempre el último miércoles del mes de septiembre. O sea que este año lo estamos festejando el miércoles 28. Quiero aclarar esto, ¿por qué surge el miércoles 28? O sea, muchos me dicen que este año cae lunes, y bueno, por ahí decís, bueno, ¿cómo no es el lunes? Bueno, fue justamente dentro de la discusión de la Ley del Descanso Dominical y la ordenanza, en reuniones con los comerciantes, establecer en sí un día que el empleado durante la semana lo pueda festejar sí o sí. ¿Favorece en qué sentido? En que si cae un domingo, bueno, lo va a poder festejar un miércoles. Y los comerciantes que argumentaban, más precisamente los supermercadistas, los dueños de supermercados, que como la Ley del Descanso Dominical justamente no les permite abrir el día domingo, no querían tener, en el caso de que caiga lunes, como en esta oportunidad, 2 días cerrados el supermercado. Entonces, bueno, en este caso, que cae, te vuelvo a repetir, día lunes, los supermercados van a estar festejando el Día del Empleado de Comercio el día miércoles. Sabemos que en Gálvez hay muchos comercios, distribuidoras y demás, que por cierta logística, ¿por qué? Porque en la zona, dentro del departamento San Jerónimo, somos la única ciudad con la ordenanza de la Ley del Descanso Dominical. Quizás se lo tomen el día lunes, pero bueno, mientras a nosotros nos interesa que el empleado esté en conformidad con esta decisión, y bueno, será el día lunes para algunos y será el día miércoles para otros. Bueno, Carlito, fundamentalmente digamos que se respete el descanso y también recordar, porque eso también, que ustedes fue una lucha muy importante el tema del domingo, del descanso dominical, ¿no? Una lucha hasta intervino la iglesia, me acuerdo, en esta situación cuando se dio la ordenanza, ¿no? No, la Ley del Descanso Dominical, por supuesto, que fue una lucha a nivel provincial, donde, bueno, fue situaciones hasta desagradables, te diría, que han pasado los compañeros que han impulsado esto, compañeros con sindicatos muy grandes del lado de comercio, como el compañero de Rosario, ¿no? La representación que tiene, que fue un impulsor de esta Ley del Descanso Dominical. Convengamos que en la provincia de Santa Fe está la Ley de Descanso Dominical, y en otras provincias esto fue, es más, denunciado por los comerciantes, llevado a la Corte Suprema de la Nación. Todavía está el fallo de muchos supermercados que presentaron recursos de amparo, está por resolverse. Sí hay una jurisprudencia de un supermercado de la provincia de Córdoba que estableció de que es válida la ley. Así que creemos que si la justicia actúa como corresponde, ya habiendo una jurisprudencia o un veredicto, para ser más claro, dado, no se caería la Ley del Descanso Dominical. Y en Gálvez, bueno, uno siempre tiene que ser agradecido, por supuesto, que estaba la gestión del actual intendente y, bueno, y otros concejales que hoy no están, que avalaron el 100% de los concejales, y, bueno, pudimos establecer una ordenanza. La misma fue modificada también por ciertas cuestiones de algunos supermercados que querían abrir ciertos días. Pudimos reforzar también esa ordenanza hace muy poco tiempo justamente. Entonces, políticamente, realmente a nosotros, a los empleados de comercio, nos han dado la derecha, y bueno, podemos decir que con esa ley, no solamente el Día del Empleado de Comercio, sino varios feriados y por supuesto el día domingo, que era la lucha fundamental, lo hemos podido lograr y lo vamos a sostener, bueno, creemos yo que para siempre. Pero bueno, tenés que estar ahí a la expectativa, porque también son decisiones políticas que pueden ca querer cambiar la cuestión, y bueno, nosotros vamos a estar ahí firme en la lucha. Quiero aclararte también que el día en sí del empleado de comercio tiene una situación histórica a nivel país, porque fue nuestro secretario general, compañero de apellido Borlenghi, en ese momento, como te decía, secretario general a nivel nacional, quien fue el impulsor en el año 1933, empezaron con la lucha de varias leyes laborales, o sea, varios beneficios laborales, y en el año 1934 pudieron concretar la ley. A partir de ahí, esa ley, impulsada por el Sindicato de Comercio, beneficia a todos los trabajadores del sector privado. Así que para nosotros también es un orgullo festejar el Día del Empleado de Comercio con lo que te decía que significa esta sanción de esta ley tan importante, hoy vigente, por supuesto, a lo mejor con distintos matices, pero bueno, es un logro de nuestro sindicato y por eso se pone el 26 de septiembre como fecha del empleado de comercio. Jorge, hubo situaciones en lo que significa despido, fundamentalmente la situación que se dio en el supermercado que estaba ubicado en 20 de junio de los chinos, concretamente. ¿Cómo terminó esa situación en lo que significa que se había planteado el cobro de media, aduciendo situaciones extremas de la empresa había dicho que iba a pagar media indemnización nada más? ¿Qué pasó al final? Correcto, sí, ellos argumentaron una situación extrema económica. Bueno, hemos tenido ahora una audiencia hace unos 15 días en donde pudimos hacerles cobrar a cuatro compañeras que han sido representadas por nuestro sindicato la primer cuota, y el valor total que lograrían cobrar sería prácticamente el 50%. Si estamos de acuerdo, yo te digo que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones con este, precisamente con este comercio chino. Yo te voy a tirar unos números que te indignan, o sea, y también te hacen pensar de que de esta manera nos va a costar mucho salir adelante a nivel país. Este supermercado chino le quedó debiendo a la obra social 1.010.000 pesos. O sea, la obra social que las chicas pudieron usar porque la obra social no le puede negar los servicios. Bueno, la obra social tiene esa deuda que, te puedo asegurar, no la va a cobrar nunca más. Lo peor de todo es saber, y lo expresó su representante legal en esa audiencia, que le quedaron debiendo más de 1.000.000 de pesos a la AFIP, al propio Ministerio de Trabajo, no sé qué cantidad de multas. Y bueno, y después a terceros. A lo que vamos es que tenemos que abrir los ojos en este, en esta ciudad con respecto a estos supermercados o negocios. En este país, comercios. A nivel país, totalmente. Porque son competencias totalmente desleales. Cuando hablamos del costo, porque justamente ahí está que muchos comerciantes o muchos industriales o demás ponen como el salario un costo. Y no pelean por todo esto. O sea, te repito, hay deudas incobrables. Te doy el ejemplo de otro supermercado en Gálvez que también ha tenido lamentablemente una situación de despido y ha indemnizado a los trabajadores como corresponde. En cambio, este supermercado chino tuvimos que hacer una lucha bastante ardua y hasta decirle que bueno, que íbamos a llegar a situaciones extremas, de decirle nos paramos enfrente de su local, no le dejamos abrir el comercio, que toda la gente se entere. Y ahí se dignaron a pagarle, te repito, lo que nosotros no estamos para nada de acuerdo. Nosotros digamos que este supermercado que estaba en 20 de junio tiene alguna relación con otro supermercado que está en Gálvez. Claro, exactamente, ahí es donde a nosotros nos indigna, porque sabemos que más allá de una relación familiar sigue siendo, o sea, el capital o el dueño del capital es lo mismo, ¿entendés? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que este supermercado ahora de calle Boulevard Pasteur cierre las puertas y haga la misma situación. A la obra social, el otro supermercado de Pasteur está debiendo también cerca de 700.000 pesos. Ni y sabemos. La forma es embargarle algo y que y te va a decir, culpa de ustedes, cerramos las puertas. Exactamente, te juegan al límite que van a dejar sin trabajo a los trabajadores. Situaciones que, con respecto a la obra social, bueno, nosotros sabemos que la obra social pudo firmar un convenio de pago, esperemos que lo respeten, porque te repito, la obra social no es como una prepaga, si vos no pagás la cuota de la prepaga no tenés servicio, en cambio la obra social, si los aportes patronales, que encima se lo están sacando al trabajador por recibo de sueldo, son agentes de retención, o sea, se lo sacan al empleado y después no lo pagan, o sea, están sacándole el dinero, fallándole al empleado y tampoco aportándole al Estado, la obra social le tiene que brindar el 100% de los servicios. Entonces también así eso lo tienen que saber mirar los compañeros trabajadores, la competencia desleal que también tenemos las obras sociales. Porque te repito, aquel que tiene una prepaga, que me desmienta si no paga la cuota todos los meses, no le van a dar servicio. En cambio las obras sociales, por más que no entre un peso, le tenemos que dar todos los servicios. Así estamos también, o sea, así están, mejor dicho, las obras sociales en este momento. Por eso te digo, Américo, que te abren un abanico de situaciones en donde decís, nos va a costar mucho si no nos ponemos firme, si no defendemos realmente también aquel argentino o argentina que invierta en el país, si no ponemos las reglas claras y realmente en igualdad de condiciones salir adelante. Porque yo siempre me hago esta pregunta, si nosotros vamos a China y queremos salir del país debiendo 10 pesos, yo quiero saber si nos van a dejar salir de China. Te fusilan nomás la plaza pública. Entonces, bueno, ahí también nos marca ciertos rumbos que yo creo que, bueno, más allá de los convenios internacionales, de los tratados, etcétera, etcétera, creo que somos muy muy flojos en ciertas cuestiones, que es todo cuestión económica, y bueno, si perdemos por este lado y perdemos por el otro, y bueno, hay situaciones que nos vamos a mejorar o nos va a costar un montón. Sí, lo que pasa es que se plantea siempre la libertad de comercio, ¿no? Y desgraciadamente estos capitales no tienen, digamos, nadie sabe quién es el dueño. Desgraciadamente hay una figura visible ahí, pero, digamos, los dueños ni siquiera están en Gálvez. Entonces, ustedes corren el riesgo de que la gente quede en la calle y la gente aceptó ese 50%, desgraciadamente terminó aceptando el 50%. Claro, es lo que... O sea, el representante, por supuesto que el representante debe ser de Gálvez, por supuesto. Sí, totalmente. Claro, y él debe cobrar muy bien. Claro, sí. No, seguramente al representante legal le van a pagar el salario que él, o los honorarios que él establezca, justamente. Pero aparte, bueno, hay otras situaciones que sabemos que el comercio no es que cerró por falta de venta, ni tampoco que el sueldo del trabajador fue el que le hizo cerrar las puertas. Sabemos que pagaban un alquiler alto, que creo que es por ahí venía la cuestión del cierre. Los supermercados sabemos que durante la pandemia han trabajado muy bien, han ganado mucha plata y bienvenido sea, por supuesto. Tampoco era la excusa esa. Pero bueno, viendo la situación como se daba, de que te planteaba, y aparte, te repito, lo dejamos por escrito bajo el acta que se firmó, en donde estas deudas que tenían prácticamente van a ser incobrables. Entonces, bueno, a las compañeras se le planteó esta situación, no obstante, van a cobrar este porcentaje del salario y después tienen todo el derecho del mundo a reclamar bajo la justicia lo que le estarían debiendo. O sea, la parte que no es que se cierra acá la cuestión y hasta acá llegamos, no. Después depende de cada una, pero bueno, viendo también el ánimo de las chicas, por un lado... la suerte de que ya dos de las cuatro compañeras consiguieron trabajo, bueno, pero es injusto, te vuelvo a repetir, es injusto porque tuvimos una situación parecida con un comerciante de Gálvez, con un comercio del mismo rubro, que despidió, lamentablemente, por supuesto, y indemnizó como corresponde. Y esta gente le escapa la ley por todos lados. Si no nos ponemos firmes, hemos hablado con autoridades del centro comercial, vamos a hablar con la municipalidad, un poquito nosotros, que queremos... Yo creo que nadie puede restringir, Jorge, el ingreso de capitales, o que se vienen, pero hay que fijarse bien, que haya una, que haya alguien, digamos, una figura, alguien físico que represente, a ver qué es lo que tiene, dónde viene, cómo viene, es muy difícil... Pues estos señores directamente no te brindan ningún tipo de información. Uno ve que pasa a nivel nacional con un puerto que manejan los chinos y nadie sabe lo que entra y sale de allí. Nadie sabe. Y tampoco ni siquiera el gobierno nacional le pone el cascabel al gato. Está más preocupado por la figura. Si hay figuritas del mundial que lo que está haciendo por el río Paraná, desgraciadamente. Es muy difícil, Américo, también se ve el otro día una noticia del pesquero, también un pesquero chino, no solamente de que nos roban los recursos, sino que cómo explotan a los trabajadores que están arriba de ese pesquero. Entonces, bueno, es como decir, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y viendo un país que económicamente, lamentablemente, no nos sobra para nada, al contrario, Entonces te da decir, bueno, pero mira, ahí tenemos todo, somos un país rico en recursos, en un montón de cuestiones, pero bueno, parece que a veces quienes nos gobiernan les cuesta tanto tomar ciertas decisiones que, bueno, que nos darían un bienestar que merecemos. Pero bueno, hay que seguir en la lucha, Américo, otra así es. No nos queda. Perfecto, Jorge, agradecerte por el momento, tenemos contacto y bueno, ya te anticipo, te vamos felicitando por el día, vamos así, bueno, no sé bueno, si te... hay alguna sí. actividad ese día, justamente. Justamente era lo último y la noticia, una de las noticias más, la parte más importante, que el sábado 8 de octubre vamos a festejar el Día del Empleado Comercio, en nuestro salón, con una cena a la canasta, o sea, va a ser muy accesible, no va a haber costo de tarjeta. Queremos que el compañero mercantil vaya, si es posible, se formen los grupos de trabajo y puedan asistir. Va a ser una cena bailable donde va a haber importantes sorteos también. O sea, pueden ir, pasarla bien y llevarse algún lindo premio para su casa. Así que están a la venta ya, más que nada a la venta. Está la posibilidad de ir guardando los lugares porque son cupos limitados. Así que bueno, invito a todas las compañeras y compañeros mercantiles para el sábado 8 de octubre a nuestro salón, a su salón de fiesta, el salón del sindicato, el salón de ellos, a poder pasar, como te repito, un lindo momento, sentarse, disfrutar, y quienes dicen de llevarse algún lindo premio para su casa. Así que espero que no desaprovechen esta oportunidad después de tantos años, o de 2 años que tuvimos, y un poquito más de pandemia, en donde, bueno, creo que llegó el momento de aprovechar todas las ocasiones estas ocasiones de reencontrarse, de pasarla bien, y bueno, nosotros hoy le estamos dando esta oportunidad a las compañeras y compañeros mercantiles. Perfecto, Jorge, agradecerte. 8 de octubre, fecha histórica, nacimiento de General Perón. Mirá vos. Mirá, ni nada más, nada menos. Lo mejor para vos. Gracias, Américo, para vos también. Un abrazo grande.